¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Game Elche FM, el programa número 145, el número 11 de la cuarta temporada. Esta semana venimos a hablar de esos juegos que hacen que sientas que tienes el control de la situación. Títulos que te ponen las cosas difíciles para que cuando las superes te sientas el más habilidoso, el más poderoso o el más inteligente del planeta. Vamos a hablar de momentos like a boss. Esas situaciones que una vez superadas te has sentido el centro del universo. Vamos a hablar de juegos que te hacen sentir el puto amo. Y para hablar de todo esto, no puedo venir solo, como no, tengo que venir acompañado de mis amigos y vengo muy bien acompañado porque están aquí todos al completo y con algún invitado. Tenemos, por ejemplo, a nuestro Iron Man, el señor Rod Stark. Más liado que la pata de un romano. ¿Se me escucha? Creo que sí que se te escucha. También tenemos aquí a nuestro amo del potorrismo, el señor Rafa. Hoy va a ser un programote, ni más ni menos. Tenemos también a nuestro Daredevil, el señor Chupacharcos. Yo he descubierto que no soy compatible con los juegos digitales. Ahí lo dejo. También tenemos al jefe maestro, el señor Cachito. Hola, yo soy Cachito, vosotros no. Y lo sabéis. Y voy a decir una cosa, y la voy a decir solo una vez. La semana pasada, por lo visto, ofendí a algún comunista convencido, porque yo odio el comunismo y lo siento por vosotros, chavales. Pero odio el comunismo. Creo que es una mentira y quien se sienta ofendido, por supuesto, que me perdone, pero en mi opinión que es una gran mentira el comunismo desde su fundación a mediados del siglo XX. El cachitrol está aquí. También tenemos al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Buenas. Battlefront GOTY. Y nuestro becario en prácticas, el señor Doom Pepe. Muy buenas tardes, noches o días, según lo estéis escuchando. Al micro. Bueno, buenos días, tardes, noches y en el momento que nos estéis escuchando. Y hoy va a ser un buen programa, como todos. Esperemos que sí. También viene a visitarnos una semana más nuestro amigo el Predator Hunter, el señor Juan. Muy buenas. Internacional con la selección de lo que faltaba. Sí, ahora mismo. Aquí viene el gamer que vino de las estrellas y se quedó atrapado en el escorchador. Pues nada, señores, aquí estamos todos los que venimos a hablar del tema de hoy y vamos a ir empezando ya con el programa. Para los Xboxers, para los Nintenderos, para los Sonyers, para los Peceros, para los Roleros, para los que le gustan los shooters, para los futboleros, para Cachito, en definitiva, para vosotros, socavadores. Nuestras formas de contacto son facebook.com/GameElchFM, twitter@GameElch, búscanos en YouTube como GameElch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Señor Chupa, comentario de la semana. Pues bueno, esta semana el comentario de la semana va a venir acompañado de lo que me saca a mis casillas. Pero bueno, primero empezamos por el comentario de la semana. Y viene de Alberto Morales González. Y nos dice lo siguiente: ¡insensatos! Tomb Raider es un juegazo. Y bueno, y ahora viene lo que me saca a mis casillas. Vale, espera un segundo. Ahora lo que de verdad me saca de mis casillas. Están los micros encendidos, puedes hablar si quieres. Ah, vale. ¿Me estás poniendo la sintonía? Sí, sí, sí. Como no escucho, no te vale, vale, te estaba poniendo la sintonía. Ah, vale. Desde que te has operado el ojo no oye una mierda. No, tampoco. Me han dejado tontos, ciego y sordo. Pues bueno, yo quería comentar sobre este comentario exacto, porque yo creo que en ningún momento en este programa se dijo nada malo sobre... Bueno, salvo Rafa, que dijo que no le gustaba. Sí, el único. No dije que no me gustara, dije que no me creaba tanto hype. Que no es lo mismo, pues no dije que no me gustara. Pues eso, pues creo que no dijimos en ningún momento que fuese un mal juego. De hecho, todo lo contrario, alabamos prácticamente todo lo que nos podía aportar ese juego. Y entonces no sé a qué viene ese comentario. Yo de hecho dije que me había causado más hype que el anterior, el que volviera a las catacumbas y tal. Y voy a lanzarme a la piscina pensando que la gente lo que le está pasando, porque creo que no solo nos ha pasado en el comentario, sino en varias otros sitios, es el tema en que parece ser que porque en Xbox ha salido antes y porque dijimos que se parece a un charter, es como si les decimos a los de Xbox que un juego exclusivo en Xbox se parece a un juego exclusivo de PlayStation. Nada más lejos de la realidad. Todo mentira. Nos parece un buen juego. Creo que me ha despertado más hype que el anterior y la gente nos estaba por ahí pegando collejas porque en ningún momento hemos dicho que fuera un mal juego, vamos. En absoluto, en absoluto. Pues yo tengo una opinión completamente contraria. Pero es que tu opinión no vale aquí. Es que voy a ponerme la capa de Xboxer. Un momento. Sí. Real como la vida misma. Me viene un papá del colegio donde lleva las nenas. Benedicto nos 16. Nos ve en YouTube. Y me dice, ¿en serio? Sí, sí. Y me dice, ¿cómo os pasáis con el Xboxer que tenéis allí? Digo, ¿a quién? Dice, sí, el que tienes a tu soy derecha. La víctima. Digo, al que tengo a mi derecha. Digo, ¿tú qué programa ves? Soy una víctima. Sí, digo, ¿tú no ves Gamers? Y me voy a poner la capa de Xboxer, aunque me caigan las hostias. Sí que es verdad de que no, en ningún momento dijisteis que el juego era malo, que tal, que cual. Lo que pasa es que parecía, faltaba la impresión de vuestras palabras intentando extrapolarlo al Uncharted, a tal, que parecía que lo queríais desvirtuar. Nada más lejos de lo contrario. Yeah. O sea, de hecho creemos que las pequeñas aportaciones que haya podido acoger de la saga Uncharted le han venido bien y lo han mejorado, porque es repetir la fórmula que hizo en el juego anterior más añadiéndole cosas de otro juego y lo han hecho más variado y mejor. Vale, pero eso lo estás diciendo ahora, no lo dijiste la semana pasada. Está grabado. Está grabado. Efectivamente, pero yo sí reescucho los programas hasta tres veces. Y yo también. Vosotros no. En el gimnasio. Que no. En el gimnasio. Que no. En la bicicleta. Que no. Siempre rocoso. Pepi, ¿vas a comentar algo rápido? Bueno, sí. Que este Tomb Raider me gusta más que los clásicos. Ahora que estás jugando el de 2013, te estás dando cuenta de que la verdad es un juegazo, ¿no? Más de supervivencia, eso me gustó más, eso, que fuese más de supervivencia que de explorar las cosas. Deja el micro quieto, coño. Un saludo a Antonio Tribaldos, que es el que nos ve en YouTube. Ah, pues un saludo a... Ese señor, besado a mí. Claramente. Pues sí, soy una víctima de toda esta gentuza del comunismo. PS4era. Además, me dijo, dice... Sí, el que está a tu derecha, dice, enfrente de ese que estaba ayer con el otro día con el móvil. Te acusó a ti de estar tu programa con el móvil. No, era a Rafa. Era Rafa, ¿no? No, era Rafa, porque lo dije yo. Dije, todos menos los que están con el móvil. Puede ser. Bueno, pues nada, ahora vamos a dejar un espacio para nuestro compañero Dipsy. Soy una víctima. Y ponemos el temazo. Y el tema, ¿lo presentamos ya el temazo? Lo presentamos. Venga, ¿vale? Preséntalo usted, señor, que es el más pero invitado. ¿Al final es mío? El suyo. Pues es un tema mío. Presentado. I don't want to set the world on fire. Vamos a bueno, dale al récord. No, no, al play no, al rojo. A ver, pandilla de putos, dejad de hacer el manta y compraros una Wii U. El agua los hace siempre igual. Habitantes del yermo. ¿Qué pasa? Muy gracioso, niña rata. ¿Cómo iba siendo? Habitantes del yermo. La situación es muy grave. Largo, levanta un poquito más la antena. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Un rayito de luz y no es Marisol. ¿Eso qué es? ¿Humor irlandés, Shadow? En fin, desde el refugio 113 seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVoox o en el extenso páramo de Facebook. Solo tienes que buscar el... Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Maldito dromedario. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. La gente grita Wii U. A Coro no le quedan neuronas. Kyobu no vuelve. Napa, resiste. Mamá, deja la mutaracha, coño. Yuji, vuelve. Anda, coño. ¿Y usted quién es? Rotus. Tráeme, largo, tráeme las gafas de cerca, anda, que no veo. Rotulo. Anda. ¿Tú qué es? ¿Uno nuevo? A ver, chato, di algo. Cuiyu. Sime, ¿tú qué opinas? Cuiyu. ¡Capitán! ¡Qué desastre por Bethesda! Por cierto, vendo Opel Kadett. Está como nuevo, ¿eh? En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Soy la sobrina de Cachito y vosotros no. Estáis escuchando Game Elch FM. Esta es mi versión para dejarte en conmoción, para aumentar pulsación, pulsa on en cada renglón que yo canto, piso, me cargo el sumiso por no cumplir su misión. Te controlo con el mic, micrófono en cadena, pena pa' tu vena, nena. Soy tu inyección de droga, soy lo que te ahoga, soy tu soga. A disposición, vuelo sobre base cual avión, bombardeo en cada improvisación. Rápido, lento, servido, rap por un motivo, chillido, oído movido por una sola opción. Reventa tu oído con mi sonido, sónico, cónico, mi tópico, armónico, conservado en formol. Mi mente se puede resumir en archivo ISO, se puede difundir, describir cual para hizo emoción que todos y todo el mundo quiso. En mi propia habitación yo la llamo cuarto piso. Represento con Manu y el chimo este tema. Lo bordo con hilo y asimilo y asimilo. Te suicido como emo con mis piros. Iros ni de coña superáis a ese estilo, tío, dilo. No llegáis a la altura de esos giros. Tengo el poder de transformar mi flow como quiera. Suficiente gravedad para darte guerra, perra, tierra de verdad. Ya acaba un liado a tiros. Esta es mi versión para dejarte fuera, rimas sinceras de las aceras, porque verás, aunque no te lo creas, estas rimas veloces vuelan como rapaces, dando cócer hasta las abuelas. Esta es mi versión para dejarte como seta, yo disparo rimas rápidas, con metralleta, dejo en la vida aquel que me reta, y si no respeta, no llega a esta meta, acaba muerto en la cuneta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy David y bueno, quería enviaros este audio conforme al tema de este de los videojuegos que te hacen sentir el puto amo. Y a mí el videojuego que me hizo sentir el puto amo de verdad, de lo que dices, madre mía, soy el puto máster, fue Tekken 3, ya que fui capaz de manejar a todos y cada uno de sus personajes con todo, sabiéndome todos los movimientos especiales. Claro que también tenemos que decir que en aquella época, pues yo tendría unos 15 años, y claro, pues ahí se tiene ya una habilidad. Creo que era el donde el, en la estadística la flechita toca techo. Voy a partir de ahí, baja. Pues nada, ese es mi videojuego que me hacía sentir el putísimo amo, porque es que no había nadie que me pudiera hacer sombra en ese juego. Bueno, chicos, un saludo y que os vaya bien. Adiós. Estás escuchando Game Edge FM. ¿Este viernes beta de qué, Juan? Este viernes publican la beta para todos aquellos que tengan el Uncharted remasterizado. Le ponen la beta multijugador del Uncharted 4. Wow. ¡Qué bien! Ya podremos jugar. Sigo diciendo que Uncharted no necesita multijugador. Si es que puedes moverlo. Rode, ¿qué quieres comentar de este tema? Este tema pinta con el tema que vamos a abordar hoy, que soy el puto amo y ya está. El título de la canción es Competir. Es competir, y es eso, es de competición. El estilo se llama Competi y es en plan, pues eso, te controlo con la mente, tal, y te destruyo. Pues nada, busquen a Rode en YouTube y busquen el tema Competir, y ahí podrán tenerlo. Pero y escucharlo. No lo vean en YouTube. ¿Cómo que no lo vean? Solo lo escuchen. Solo lo escuchen. Sí, solo ahí. Que cierren los ojos, porque solo hay una imagen quieta que la edité un poco en Photoshop con cuatro efectos y la toman por saco. Un poco cutre, pero bueno, no pasa nada. Bueno, el tema del día. Hoy queremos hablar, como hemos dicho al principio, de esos juegos que cuando estás jugando tú te sientes, no sé, el ser más poderoso del universo y te sientes, como hemos dicho en el título, el puto amo, ¿no? Esos juegos que terminas, no sé, la partida o te lo has pasado ya y necesitas llamar a alguien para decirle, Dios, lo que he hecho, madre mía, o este juego me ha despertado sensaciones que nunca había vivido. ¿Qué coño? ¿Cómo que llamar a alguien? Pillar a tu vecino y decirle, vamos a jugar a un juego. Y darle el mando y que diga, me cago en la leche. Cuando tú llevas 1000 horas, tu vecino no lleva ni 5 minutos y lo revientas y dices, hostia. Claro que sí. Y si no, ya online, que ya revientas a todo el que se te pongan por delante, eso no tiene palabras. No, te revientan, no. Si eres el puto amo, tienes que reventar. ¿Sabes lo que pasa cuando estás al otro lado? Yo soy el que está siempre muerto. Ah, tú eres el del rincón, ¿no? Yo soy el que se caga en el puto amo. Eso es. Nos veremos en el Battlefront ahí. Está dando mucho juego el Battlefront en este grupo de jugadores y espero que suban vídeos al canal. ¿Has visto el vídeo que hay? El vídeo que subí de las naves. Sí, de las naves. Bunkai se le acaba el segundo. Lo he borrado. Pues tendremos, por cierto, ¿tendremos pronto unboxing? No, está, lo he publicado. ¿Está publicado tarde ya? El unboxing de... Unboxing. El unboxing de nuestro amigo Fenilletor, que se compró la Xbox One Elite y se agregó a esta gran familia que estoy intentando formar, este ejército de Xbox. De mártires. Y ya se ha unido a este pequeño ejército y tuvo a bien hacernos un unboxing para todos los amigos, y yo le pedí permiso para poder colgarlo porque me hizo muchísima gracia y está colgado desde hoy, desde esta tarde está colgado en GameElch Espacio TV. Pues nada, mañana le daremos difusión por las redes. Y de hecho, esta tarde te he cambiado el título. ¿Sí? ¿Qué has puesto? Pues he puesto Xbox Elite y luego he respetado el resto del título. Ah, vale. Bien. ¿Habéis puesto en las etiquetas unboxing bien escrito para que la gente lo encuentre? Es que cuando lo cuelgas en oculto, cuando lo pones en oculto, cuando vuelves a colgarlo no puedes ponerle etiquetas. Oh. Es un fallo que tiene YouTube. Bueno, intentaré editarlo de alguna forma. Pues nada, el tema del día. Juegos que te hacen sentir el puto amo. Va a empezar nuestro invitado porque... ¿Empezaría? Pues, porque como otras veces ha venido y ha hablado poquito, pues que empiece hoy a hablar. ¡Encerrona! Ni falta que hace. Antes de que hable Cachito. Exactamente, Cachito lo dejamos para el final. Antonio, tienes qué razón tienes, tío. Me tienen puteado. Lo tienen aquí. Hasta los invitados le socavan. No, hombre, no, y la última vez que vino me pegaba un tiro en la... No, este me pegó un tiro en la pierna y este trancaba una puerta conmigo. Sí, cierto. Para que me comieran los zombies, o sea que... Pues nada, adelante, Predator. Sí, voy a... Aunque se pronuncie Predator, pero sí, mola decir Predator. Sí, a mí me dicen, no os preocupéis, a mí todos Preda, los del... Preda. Es verdad, me dicen todos los del clan. Los españoles somos así. Que de hecho, hoy me traigo la camiseta del clan. Un saludo a los Kikos. Bien, pues yo voy a traer un juego que le he dedicado muchas horas y que hay momentos que te sientes un puto amo, like a vos, y dices, buah, aquí estoy arrasando. Se trata del World of Tanks de la compañía Wargaming. No sé si alguna vez... ¿En serio? Sí. Puedes sentirte el puto amo. Juego estrella de estos dos últimos años en Xbox 360 y en la nueva generación, que han conseguido... Ha sido el primer juego en el que pueden jugar gente de 360 y Xbox One. Así, pensaba que vas a decir, es la primera generación de juegos de consola con PC. Todavía no han llegado a eso, ¿eh? En teoría lo iban a hacer en cuanto se pusiera Windows 10 para Xbox One, pero no sé qué ha pasado, que esto del crossover del PC y la consola no está funcionando. No es por nada, es que manejar el tanque, para mí lo maneja mejor con el teclado y el ratón, para mí. Pero bueno, mejor también es acostumbrarse, ¿eh? Pero eso ya... Habrá que debatir de eso. No sé, yo no me apaño. O sea, seguramente con el... No me apaño con el mando, con el teclado, bueno, no te digo nada. Hay momentos en que te dicen like a boss. Yo, por ejemplo, el juego va por... Los tanques va por niveles, ¿vale? Se llaman tier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces tú te pillas, por ejemplo, uno del nivel 5 y te emparejan con los de nivel 4 y nivel 6. Hay un rango, ¿no?, de emparejamiento. Pero como en todos los juegos, hay tanques que están muy OPs. Que están muy rotos. Con esos tanques la puedes liar parda. Uno de ellos es el KV-1 ruso, que es un tanque pesado y es un tanque pues que los tiros rebotan, ¿vale? Porque lo bueno de ese juego es que está muy bien la física, el motor de físico, en el que no es apuntar al tanque enemigo, disparas y le haces daño. No. Tienes que saber dónde tienes que apuntar para que el tiro no rebote, o para hacerle daño, o para romper las orugas, o para romper la torreta, o para romper el cañón. Y teniendo en cuenta Sí, cierto. El ángulo y tal. Y demás. Es decir, no es tan sencillo como apuntar, disparar y ya está. Es lo bueno que tiene este juego. Es como llevar un tanque. ¿Quién no está en la mili conduciendo un tanque y disparando a un ruso? Claro. ¿Qué es lo que pasa con el KV? Un comunista. Ojo. ¿Qué es lo que pasa con este tanque? Que está muy OP. Y normalmente los otros tanques le disparan y los tiros rebotan. ¿OP, chetao? Sí. Vale. Sí, sí, que está... Exacto, es chetao, que está, vamos... Que puedes socavar a quien te dé la gana. Claro, el único punto débil es la parte de trasera del tanque. Pero en una partida, claro, si coges el terreno, yo me puse... O sea, que si le das por el culo... Te lo cargas. Qué bueno, es el punto débil de todos los que estamos aquí en la mesa, creo. Eso pasa en el Batman también. Sí. Ah, ya has llegado ahí. Sí, claro, si le metes un dedo en el culo a Batman también. No, al Batmóvil, hombre, al Batmóvil. No, el Batmóvil que tiene que penetrar a los tanques estos, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Un Kaiser? ¿Cómo se llamaban los Alfa? No, ¿cómo eran? Pues un tanque. No me sonaba a mí algo de alfa o algo sí, así. Es alfa. Algo de eso. Algo así. Bueno, pues eso, en una partida yo solo contra cuatro, cosa que normalmente dices, buah, tú solo contra cuatro estás muerto. Pues no, de hecho me estaban disparando, como estaba de cara a ellos, todos los disparos rebotaban y yo era... Los tanques pesados, el problema que tienen, que disparan más lento, la cadencia de disparo es más alta. Hay que decir que cuando te matan en una partida, te sales, no puedes reaparecer. Pero déjale hablar al chaval. Ya, pero que no lo ha dicho. Es verdad. Sí. Te matan, no, tienes que esperar a que acabe la partida y demás. Total, apuntas, capullo. Disparas, boom, me cargo uno. Me siguen disparando, siguen rebotando los tiros y yo, ¡pum! Me cargo otro. Y los otros dos, viendo que me había cargado ya los compañeros, dijo, ¡hostia, vámonos, vámonos! Y empiezan a darse la vuelta intentando correr, tal. Y yo, ¡pamba! ¡Pamba! Y ese juego tiene momentos de eso. También tiene momentos de frustración, de a saber cómo va a pegar esto un tiro. Es un juego complicado de llevar. Pero cuando vas con gente, yo juego con un amigo, con Gracius, cuando vamos los dos con el... ¿De Nadus? De Nadus. Deja hablar. Chiste malo. Cuando voy con él, vamos, por ejemplo, con los T-29, dos tanques pesados americanos, que tiene una de las cúpulas más, más difíciles de penetrar, pues arrasamos muchas veces. En partidas hemos arrasado, hemos quedado los dos primeros. Y es, para mí es el juego que tiene su momento en Like a Boss. Si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo. Es muy frustrante al principio, mucho. Vais a morir mucho. Que si no tienen PC no van a poder probarlo. Porque como ninguno tiene equipo. Yo tengo. Bueno, la 360. La 360. La 360 sí, Greaty el juego, bájatelo. Claro. Es Greaty, pero no tengo Gold. Es Greaty. No tengo Gold. Pues que te den por culo. No, para eso. Entonces ya no es Greaty. Ya no es Greaty. Muy bien, pues gran aporte, porque desconocíamos esa faceta del juego. Sabíamos que era un juego muy jugado, pero no sabíamos que tenía tanto realismo ni que tenía esos momentazos Like a Boss, como tú has dicho. ¿Quién coge el relevo? Por ejemplo, no sé, ¿Rode? Mismo. Venga. Pues yo voy a comentar el juego que más me ha marcado en mi infancia, entre comillas, en mi adolescencia, que me fugaba del instituto para jugar. ¿En serio? Sí, me estará escuchando mi madre. Sí, mamá, alguna vez me he fugado. Y es el Counter Strike. Me iba a la Confe, ahí se hacían torneos. ¡Dios, a la Confe! La grande Confe. Al lado de los Cinesana. Al lado de los Cinesana. Casi trabajo yo ahí, ¿sabes? Era increíble. Casi trabajo yo en ese sitio. Nos hubiéramos visto ahí todos los días. Esa es la buena tarjeta. La tarjeta. Mamá, yo también me he fugado. La Confe. Y yo también. Si no te has fugado. Que no es el Confe. Para ir a la Confe, no has tenido infancia. Yo me dedicaba a mojar el churro. No es el Confe de Gran Hermano, ¿eh? Somos mayores. No, pues yo en el instituto, el poquito tiempo que fui por temas laborales, porque murió mi padre y tuve que ponerme a trabajar, pero el poco tiempo que estuve en el instituto me lo pasé estudiando. Lo que no estudiaba me lo pasaba follando. O sea. Yo, como sabéis, que por lo mal que leo, no fui al instituto. Yo fui una vez al Confe, que decís vosotros. Ah, al instituto. A la Confe. Fui una vez solo, fui con mi novia, de hecho. ¿Y a qué jugué? No me acuerdo, tío, pero creo que probé ahí el Conte. Y dije, esto es una mierda. Y ahí dejé los shooters para siempre. Nos dicen que se oye solo por el lado izquierdo. Y es la misma persona que la semana pasada. Empiezo a sospechar que el que está sordo. Que el que está sordo de un lado. Estará flojo el cable. El cable estará flojo. Bueno, que siga comentando. Era el Counter. Bueno, empecé a jugarlo al lado de un ciber, al lado de Corazón de Jesús. Pero ese ciber lo cerraron porque era súper barato. Y luego, pues eso, era la Confe donde se cerró. Se cerró el solo, ahí aprendí, bueno, mataba a los de mi equipo, la verdad no distinguí entre unos y otros. Y bueno, acabé en ese juego, sobre todo la Pool Day, era el mapa estrella mío. O sea, si jugáis conmigo en la Pool Day, morís, pero vamos, os puedo matar con los ojos cerrados, girando la silla y jugando del revés. Incluso a través de las paredes. La gente me acusaba de cheto porque mataba a través de las paredes con escopetas, con la AK, con todas las armas que habían ahí, con la Matapator, con la Camper, con la... Había un montón y eso fue el juego en el que la gente me llamaba cheto sin utilizar chetos. Iba contra chetos y mataba a los chetados. O sea, gente que veía a través de las paredes, yo la mataba antes de que ellos pudieran disparar. Increíble. Por el lag. Porque tú eras el jefe ahí, ¿no? Era, bueno, había uno mejor que yo, pero estaba en mi clan, o sea que no había problema. En mi clan éramos tres, era Daniel Porriño, el Porro, le llamaban, y luego estaba otro que era Guta, que era José, y ese era el que era mejor que yo. Dani empezó a ser mejor que yo, porque él tenía ordenador en casa, tal, yo también, pero al final él se fue con la señorita, yo me quedé en el PC y al final le adelanté. Pero el hijo de puta de Guta, no, al señor José no había quien lo parara. Y ganábamos pues todo el dinero en la Confe, metí 50 pavos y ya no metí más. Y ya jugué años y años y años con esos 50 pavos porque... ¿Cómo? En el torneo, si ganabas el torneo, al clan le daban 100 euros a repartir como quisiera. Y luego también había una pantalla, habían en pantallas que se hacían en la Confe, por eso molaba el ciber, porque creaban pantallas, servidores, en el que metían pues el mod de superhéroes, no sé si habéis jugado. El mod de superhéroes, cuando conforme matabas te daban poderes, que eran chetos entre comillas, pero eran del propio juego. Y estaba pues el Spiderman, que cogía una especie de rayo azul o verde y vas como pegándote y hacía un sonido muy raro y... Era horrible, el Spiderman era horrible, pero era muy divertido porque te ibas por ahí por la pantalla con la cosa esa, tirando, que se supone que era una telaraña, pero era horrible. el agente que te podías teletransportar a un punto. Entonces la gente se iba a la base de los terroristas. Yo siempre era policía. Te ibas a la base de los terroristas, guardabas la posición. Y cuando aparecían los otros, aparecías tú teletransportándolos a todos y aparecían todos muertos. Pantalla que aparecían. Había, creo que eran 5 segundos, 3 segundos, se podía personalizar el tiempo en que tardabas en comprar. Y conforme personalizabas eso, cuando se acababa el tiempo, veías todo el equipo muerto y decías, ya está, el agente, alguien se ha pegado a la gente y ya reventaba ahí. Luego estaba Mística, que tú podías ser policía, pero Mística lo que hacía es ponerte el modelo del terrorista. Entonces ya era la combinación, el agente Smith, te ponías una posición y con el Mística te ponías el terrorista y ya era Destroyer. Había muchos más, pero tampoco quiero cansar. Y luego, entre esos servidores, había un servidor que era un poco arriesgado. Te quitaban un euro cada vez que te mataban y ganabas un euro cada vez que matabas. Y entonces, pues, se lió. Y ahí iba sacando crédito, ¿no? Para... Sí, eso es. A los niños rata que se metían, a veces perdía, pero vamos, es un 60-20, o sea, 60 ganadas, 20 perdidas, pues 40 euros me llevaba de los niños rata. Un saludo a toda esa gente que perdió dinero gracias a mí y nada. Ya nos vemos en el siguiente juego. Bueno, el Counter Strike es ese juego que en el que hay terroristas con chapela. ¿Terroristas con chapela? Sí, en el CSGO puede ser. Eso ya es más avanzado. Es sí. Que yo jugaba al. Es que yo. Al clásico. ¿No? Yo jugué ahí fue cuando empezó a meter mano. Yo jugué al CSGO, lo probé en Xbox 360. Y cuál fue mi sorpresa, que vi que uno de los grupos terroristas tenían chapela. ¿Qué son chapela? La boina esa grande de los vascos. Ah, vale. Tenían chapela y tenían como una máscara, o sea, como un saco en la cabeza con los dos hijos fuera y ya está. Ah, bien. ¿Terrorista? Sí, no los llamaban, que eran de la ETA, pero coño, es que eran de la ETA, estaba tío. Estaba claro. ¿Por ahí querían comentar dos cosas? Bueno, pasé yo el relevo del juego. Espérate, que iba a comentar algo del Counter. Si vas... Vale, sí. Es que pensaba que iba a comentar. Que yo también. Algo del Counter. Yo la verdad es que el Counter también le he echado muchas horas. Y aún recuerdo, fíjate, ya no solo escaquearme el instituto, en la misma universidad, irnos a la biblioteca, porque en la Politécnica estaba chapado el tema de jugar, pero en la biblioteca no. En los Linux estaba en la Politécnica, los Linux, había una sala Linux ahí. Sí. Se podía poner el Counter portable, que nos lo poníamos nosotros, y jugábamos también bastante. Pues nosotros nos íbamos a la biblioteca, porque un momento que los chaparon, no nos dejaban jugar a través del Linux, pues se dieron cuenta, cerraron los puertos. Nos íbamos a la biblioteca con el Counter portable, pero un día es que fuimos 10 contra 10. O sea, dos filas de la biblioteca jugando al Counter. Pero es que era un sitio de la biblioteca que podías hablar, ¿vale? No podías gritar, pero podías hablar. Sí. No pasaba nada. Pero claro, la liamos parda. Lo típico que pasa, o sea, convertimos aquí en un ciber. Y cuando hubo una de estas que sabes tú que te quedas uno contra uno, ¡a cuchillo! ¡A cuchillo! ¡Se le iba ahí! Vinieron a llamar la atención, a sacarnos de allí. El mal, sí, sois el mal. Eso es verdad. En la universidad también le hemos echado unas cuantas horas, pero ya no era tanto el pique. Y luego también en LAN parties caseras, en mi casa y tal, unos compañeros de la universidad también hemos estado noches y noches jugando en la puzzle, que es fantástica. Ese mapa es fantástico. Venga, toma el relevo Pepe, que quiere comentar su juego. Voy a comentar primero el The Rising. Pero comenta uno y luego la siguiente ronda comentas otro. Lock the Record, bueno, que esto lo estoy rejugando ahora otra vez. Bueno, pero a veces solo y a veces con colegas, sin cooperativo. Pero cuando juego solo, no deja un zombie en toda la zona que estoy. Lo dejo limpio, pero como una patena. Tú eres bueno contra los zombies, ¿verdad? Nos dijiste la semana pasada. Porque, bueno, me cojo yo, que sé, por ejemplo, el soplador de hoja, ¿no? Y lo combino contra otro con un masajeador de esos que hay en el The Rising. Y empieza a cargarme zombies, tío, ahí uno tras otro, en fila india. Con un tiro a su lado, digo. Hombre, la verdad es que es un juego para sentirte el puto amo, ¿eh? Sí, directamente, ¿no? Buah, hombre. El The Rising. ¿Quién lo ha jugado? ¿Quién más lo ha jugado aquí? Yo el 2, el normal. Yo también. Bueno, el Off the Record es mil veces mejor que el 2 normal, ¿eh? Pero sobre todo en el que te sentías el puto amo en el 3. Porque ves en el horizonte zombies y zombies y zombies que no tienen fin. Que dices, hostia, ¿hasta cuándo va a tener fin? Y tienes que ir matándolos. Y van matando, va sumando. Y dices, ¿y cuándo acaba esto? Porque no tiene fin. ¿Y los matas? Pero los van matando. Pero no hay fin. Nunca se acaba. No me siento el puto amo matando zombies, la verdad. He jugado al 2, he matado a 8888, lo dejé ahí. Me duelen los dedos. cuando maté a ese número dije, ya está, me retiro. Qué poco, pero, qué poco, Rode. ¿Y yo? si te vestimos de luchador mexicano, te subes a un ring y empiezas a matar zombies ahí? Es que ya, ¿te sentirías el puto amo? Habría que probarlo, 89. Por en el Dead Rising 3 se puede hacer. En el Dead Rising 3 he jugado, me siento el puto amo, no unas sé. Cuantas, pero mi ¿unas cuantas? ¿Cuántas son? 20 o más ahí. ¿20 o más? ¿Más? Increíble. ¿Con el final bueno? Todo el rato con el final ese, sí señor. Ah. Este es un máquina. Y aparte, mi récord de zombies ahí es de 1.999.000. ¿1.999.000? Vamos, que mataste a todos los zombies que había ahí. El señor, el azote de los zombies. Me azote. Ya tenemos presentación para él. El azote de los zombies, Pepe Doom. Rafa, te toca. Pues mira, yo tenía unos juegos apuntados en la escaleta, pero voy a pasar de ellos. Perfecto. Y me voy a ir en mi infancia, porque he escuchado la palabra infancia con el señor Rode cuando la ha dicho. Y el momento que más puto amo me sentí en la historia fue con Pokémon. ¿En serio? Sí, Pokémon. Pero pues si tú no luchabas, tú le pegabas. Todos. ¿Tú le pegabas a Pikachu o qué? ¿Cómo te sentías el puto amo? Yo me sentía. Mira, yo cuando gané todas mis medallas, y encima, ¿sabes? Gané al alto mando. Tío, eso ya fue como lo mejor del mundo. Pero es que lo mejor. ¿Pero tenías ya las tres aves míticas? Hombre, claro. ¿Pero tú qué te pensabas? Ah, no sé, que a lo mejor no las tenías todavía. Pero es que me sentí más el amo aún con el Pokémon Plata y Oro, que luego podías hacer El clonado, ¿sabes? En los ordenadores. Yo me sentía, vamos, el hacker supremo. Es que molaba un montón. Bueno, y ya cuando te ponías con tus amigos, o sea, a clonar los Pokémon, eso era, vamos, es que te sentías ahí, vamos, un malafaca. El hacker, era el hacker con el cable link. Arráncalo, tal. Era quitarlo en el momento. Buah, tío. Increíble. Verdad, recuerdo cuando se clonaban los Pokémon. Tenías que sacar rápido el cable. Cuando estaba guardando, por favor, y arrancaba. Y el otro, por favor, espera, el otro también lo quitaba. Creo que eso era por un fallo de programación. Sí, eso es. Era un fallo de... Porque es que el programador era novato. El que hizo el juego ese. El primero, sí. Por aquí nos dice Conrado que lo promocionemos para... Porque busca gente para jugar al Rainbow Six. ¿En qué plataforma? ¿En PC? No, en Play 4. Va. Hombre, uno de PC. ¿No tiene la One L? Te pone que lo agreguen al equipo. Ah, es verdad. Apoyardado. No, pero por lo mismo que estábamos hablando, que le pregunta por el Gamer Tag y dices, es de Mick. Iba a decir yo, como cuando lo invitamos nunca entra, pues entonces no. ¿Ese es Mike? O sea, que agregarlo en la One para jugar con él. Lo único que tiene horario. Busco unas cuas para hacer el ridículo. Tiene horarios bastante difíciles. Sí, bueno, no. 6 horas menos. El horario, ¿no?, difícil lo tienes tú. Bueno, tú sí. No, uno que trabaje a jornada partida, porque trabaja jornada completa, lo que pasa que él termina de trabajar a las 10 o 11 de la noche en España. Claro. Es lo que ocurre. Ya, pues cuando se conecta, son ya aquí. Las 5 de la mañana. No, cerca de las 10. No, a las 5 es cuando apaga. Ah, vale. Claro, sí, exactamente. Bueno, ¿terminas? Pues el Pokémon, tengo que decir que además con el Pokémon Oro y Plata, el decir eso, hombre. O sea, justamente cuando te pasabas en plan la liga y luego podías acceder a otros gimnasios y no solamente tenías, creo que eran 12 medallas, pues que tenían muchas más. Bueno, que directamente era un juego hiper largo y por eso me sentía yo el putísimo amo jugando. Una pregunta, ¿y el amor por los Pokémon lo sacas de los juegos, de los dibujos? No, los dibujos eran míos. De los juegos. Es que nunca me han llamado de... Pruébalo. Hombre, a ver, también te digo, o sea, es verdad que yo cuando me aficioné al Pokémon, que ya no estoy aficionado porque ya pues no, pero vamos, o sea, yo creo que todas las personas que nacieron en el 89, 90 y demás conocen Pokémon, ¿cómo que no? Conocen Pokémon. Conocerlo, sí. Amado Pokémon. Pues y los que nacieron antes también lo conocen, porque Pokémon fue uno de los primeros juegos de Game Boy. Yo lo conozco. No, de los últimos de Game Boy. Pero... ¿De los últimos de Game Boy? Yo diría que es de los primeros. No, que va. De los últimos de Game Boy. Hombre, sí, porque enseguida salió la Color. Escucha, fiera. Bueno, enseguida no. Yo me acuerdo de haber jugado Pokémon en la Game Boy, en la primera. La tocho. Haber jugado con 9 años. 9 o 10 años, como mucho. Pero a Pokémon no. ¿Con nueve años? ¿Con nueve años? Diría que sí. No. Hombre, no, todavía no, bajaba yo a la calle a jugar con los amigos. Tú tenías 17 años por lo menos. No, tendría. ¿Cuándo salió? Hombre, no. A ver, yo te digo que cuando salió el 96 a Pokémon. ¿Qué va? 96, 97 por ahí. El primer Pokémon. Nuestro amigo Wikipedia. Yo cuando salió Wikipedia. Cuando salió la Game Boy tenía yo 20 años. Tú entras. La primera Game Boy. Tú entras, Juan. Simplemente decirle a Rafa que entonces estará encantado de que saquen el Pokémon GO. El juego este para móviles, a lo mejor ahí te sentirás como el hombre, puto amo. Hombre, me sentiría como un puto amo, no tanto porque en aquel entonces me sentí el puto amo. Yo creo que es en el momento que más me he sentido el the fucker and the winner. Pero bueno, ahora ya no le tengo tanto amor a la saga, pero tengo que decir que fue un momento importantísimo en mi mundo friquismo y en mi camino del gamer. Joder, pues sí que... Sí. A mí me caló, ya. Me caló fondo. Víctor Sánchez comenta, grande Pepe ahí dando caña. Hombre, caló Pepe ahí, el dios. Chupacharcos, tu juego. Hombre, también es un juegazo. Puede que sí, pero... si no digas Battlefield, es de Bedu. Pues... después de juegazo, Battlefield no cabe. Va a ser el Battlefield 3 en su vertiente multijugador. Señores, un pequeño apunte. En el 96 salió Pokémon en Japón. En el 96. En Japón, o sea que aquí llegó al 98. Por ahí llegaría, 97, 98... Tú ya estabas mojando el churro, Jordi. No, es que es imposible. Yo hice la mili en el 92. ¿En serio? Tú fíjate, en vez de jugar Pokémon, te van a hacer la mili. Bueno, el primer con Pokémon tuvo que salir mucho. Dejemos de socavar a Chupa. A principios de los 90. Señor Chupa, explíqueme cómo en el Battlefield eres el puto amo. Pues bueno, porque yo me siento en estar en la guerra y uno no es el puto amo en la guerra. No mato 50 ni 60. En el Counter me lo creo, pero en el Battlefield mato a uno. En el Battlefield. Pero porque tú eres un manker. Juan es Chupa. ¿Qué es los huevos? Pues mira, ya te explico. Si es que si no me dejas hablar, no vas a ser consciente. Hable usted. Pues básicamente... ¡Hable ya, mierda! Como tú ya sabes y conoces, y la gente que lo haya jugado conocerá que es un juego que se juega en equipo. O sea, para ganar las partidas es más conveniente jugar en equipo. Y da la casualidad que yo no soy un gran jugador de equipo, yo soy más bien un lobo solitario, ¿no? Y yo me dedicaba durante las partidas a derribar helicópteros. O sea, constantemente... A matar la mosca, ¿no? Helicóptero que veía, helicóptero que derribaba. ¿Qué ocurría? Que al principio no pasaba nada, o sea, siempre quedaba muy bien en las partidas y tal. Pero luego, claro, ¿cuándo te sientes el puto amo? Cuando ponen los servidores dedicados estos de pago y los administradores son usuarios que te pueden expulsar y entonces te pones a jugar. Entonces empiezas a derribar los helicópteros y ves que te expulsan una pantalla, te conectas a otra, empiezas a derribar helicópteros, te expulsan de esa pantalla... Y cuando llevas ya de cada 10 partidas, has podido jugar una completa, y dices, hostia, que tengo que ser cuando el puto amo. Cuando entra y pone Simon, ya te borra. Claro, tengo que ser el puto amo. A ver, yo en la que sí que me he sentido el puto amo, pero no me he sentido el puto amo. He matado mucho, he matado el que más, me he quedado el primero de la partida con el rifle, escondido en la montaña. ¿Qué se siente? Se siente un aburrimiento y un cobarde. Escúchame, yo siempre lo he pensado y por eso en los shooters yo soy malísimo. Porque yo soy de esconderse detrás de una caja esperando que pasen dos. Eso es. Yo tengo la sensación de que pierdo el tiempo. Eso no. Yo, o sea, el otro día estamos jugando y Juan me dice, no salga. Y yo voy corriendo y caigo. Apoyo a un Kaiser. Claro, porque dice, yo no me puedo quedar detrás de una caja. Yo me voy esperando a tomar por culo y con el rifle veo a toda la gente moverse y a todo el que se mueva por ahí un disparico. La gracia de un shooter es ir corriendo por ahí, ir matando a la gente que te va encontrando. Ahí está. Yo le apoyo ese cachito, que es ir buscando a la peña y cargándotela en el competitivo. No esconderse con un cobardica. Yo he visto un vídeo de un Battlefront en el que un tío va en un avión, salta del avión. Es un Battlefield 4. El Battlefield le pega un tiro a. Y conforme cae, vuelve. Es que lo confunde con Battlefront porque es lo mismo, pero con otros trajes. El vídeo de Chupa en YouTube, ese que tira la granada y te cargas algo volando, ¿eso en qué juego era? Eso es en el Battlefield 4. En el 4. De hecho, había preparado varios porque alguien cuestionó mi habilidad para derribar helicópteros. Alguien no, todo el mundo. Y entonces decidí ir grabando un clip. Está grabando hasta que le salga bien. grabando un clip con varios derribos. Pero al final lo acabé borrando. O sea, tenía ya unas cuantas bastante importantes como para... Eso es como decir, tenía buena intención, ¿sabes? Sí, claro. Tenía buena intención. No, yo iba a llamarte. Te iba a llamar, pero no te llamé. No. Claro. Pues eso. Pobrecito mío. Y a lo que dices, yo en el Battlefield he llegado a tener rachas de 40-50 muertes. Tío, eres Chuck Norris. Y sin rifle, ¿no? Ahí a, sin rifle, yo a cuchillo. Soy un lobo solitario y a pelo, ahí a saco. Y luego también los que se pillan el puto tanque y matan a todo el mundo. O sea. Pero eso, es no que tiene, no, eso no tiene tanto mérito. O sea, cuando ¿no? matas tanto con tanque, con rifle o tal, es que te da vergüenza. Es decir, yo en el Battlefield iba arriba del tanque de pie como un idiota. Esa es la buena, esa es la buena. Tío. Mira, igual que la gente en el AT-AT. Que va arriba. Bueno, voy a coger yo el relevo y luego le dejaré a estos dos que hablan más, que hablan por los codos. Porque habrá que cortar. Solo no va a dar tiempo a hablar un juego cada uno. A mí, como, no, siempre, siempre, me dejarás dos minutos y me dirás que habla mucho. Exacto. Pero luego te grabas un audio y lo montas en el video. David Marco también saluda a Pepe, dice menudo crack. Y Víctor dice que si has comentado ya lo que te enseñé el otro día. Que es lo que tú sabes, no sé yo. Es de un juego. ¿Te enseñar el pene con tus colegas? No. ¿Has catado varón, Pepe? Bueno, mi juego. Para no hablar de un shooter como hablan todos, porque parece que eso te pueda sentir el puto amo. Yo he hablado de sandbox. Es cierto. Sandbox no solo de shooter viven los putos. Y yo he hablado de Pokémon, ¿vale? Pokémon es el mérito. Vamos a ver que. Oye, podemos hacer, igual que se hizo un planta contra zombies. Garden Warfare, un Pokémon. Bowler Warfare. O algo de eso, ¿no? Yo creo que te molaría. Cachito Modern Warfare. Un vale, cachito pues, Modern Warfare. Me molaría poder ahora mutear todos los micros y dejar solo el mío, pero no se puede. A ver, yo voy a hablar de un juego de Valve que se desarrolló con el motor del Half-Life 2, si no me equivoco, que es el Portal. Ese juego yo creo que está hecho justo para eso, para que tú llegues, te pases un nivel y digas, hostia, soy el puto amo. Porque son rompecabezas, son puzzles, cada nivel es diferente. Tú tienes los portales, yo creo que la gente ya lo conoce, tienes dos portales, uno azul, uno naranja. Lo que entra por uno sale por el otro. Entonces, tienes que apañártelas para salvar las pantallas, ¿no? Los diferentes niveles y los diferentes puzzles que te pone GLaDOS. Pero hay algunos que son tan complicados que tú dices, no puede ser. Por ejemplo, cuando llegas a un momento que casi todos estás parado, disparas creas los portales y pasas tú, pasa un objeto, lo que sea. Pero llega un momento en que los tienes que crear en movimiento, ¿no? Tú estás en movimiento y entonces tienes que crear el portal y actuar y todo muy encadenado, uno detrás de otro, muy deprisa, y dices, imposible. A mí el que me encanta es el de crear en el techo y en el suelo, y cuando coges la velocidad, tirar la pistola que el que sale y sales disparado. Correcto. Hacia donde, ese es mortal, es de los primeros, bueno, de los primeros, el primero que de verdad dices, tengo que pensar y tengo que actuar aquí eso en cero es, coma. Eso es, pues es que es eso que dices, estoy en movimiento y en el mismo movimiento creas otro portal para usar la energía cinética o lo que sea y entonces moverte. Una locura. Y dices, no voy a poder hacer esto. Y claro, con ensayo error lo consigues, pero cuando lo consigues dices, Dios, me cago en todo. O sea, necesitas gritar y como lo que ha dicho el acuchillo, ¿no? Lo mismo, ¡Dios! ¡Me lo he pasado! Cosas así. Desprendes, descargas la adrenalina que tenías ahí acumulada y te sientes el jefe. Y cuando te pasaste el juego tuviste que cambiarte de barrio, ¿no? Te denunciaron todos los vecinos. Ya ves, tío, buah, qué pasada, qué bonito es ese juego. Vale la pena que lo juegues. ¿Lo has jugado, Jordi? No, no, no. Pues no te recomiendo que lo juegues. Bueno, voy a hacer un chiste malo. Y no confundirse Portal con Postal, que son dos juegos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, sí. Que de hecho, Rode tiene un vídeo del Postal bastante curioso. El primero y el último, pero buscando no, la leche. No me mola. Yo tengo mola. Unos cuantos ahí en mi canal de YouTube que son muy, muy, muy bestias, por así decirlo. Es cierto. Tengo que hacer más gameplays, pero no van a ir por ahí. No me moló el estilo de gameplay, esto de grabar todo y tal. Me gusta más hacer una especie de lo que me saca en mis casillas, pero con el juego puesto. Y tengo ya varios candidatos, entre ellos Uncharted, que tengo en mente, solo me hace falta el tiempo necesario. Hace 2 años que lo tienes en mente. Lo tengo en mente. Y nunca lo haces. Lo haré. Eso es como y luego había otro, el Star Wars Episodio 1, que se basa en plataformas y es horrible de plataformas, o sea, increíble. También tengo que hacer un gameplay y comentar lo fantástico juego que es. Ah, pues juega al Battlefront y verás tú cómo se también, ¿no? O cualquier Call of Duty. Pues nada, paso el turno ya a mi compañero Gunkaiser mismo. O le dejamos a Jordi, Gunkaiser el último esta vez. No, para no dejar a Jordi el último. No, yo voy a hacer un comentario aquí del foro de la gente que nos está hablando. que están hablando del Rainbow Six y de y del fuego amigo. Y que no importará a nosotros. Y lo que eso, el que tiene que ver con no, porque lo vamos a comentar. Lo que estamos comentando matando a tus amigos. No, no, porque tenemos que comentar que estuvimos jugando a la beta. Yo lo que. Yo voy subiendo por la escalera y en ese momento muero. Y en la repetición se ve como el señor Juan me aclevilla por la espalda. Sí. Entonces tú pensaste que él era el puto amo. Sí, el puto amo, el puto amo. Es que es un rencoroso, pero. Bueno, ¿quién habla? Bueno, yo si he sido el puto amo en algo, ha sido en juegos de conducción. No, en juegos de conducción, cuando descubrí mi primer volante. Y a partir de ahí, yo he sido campeón del mundo de Fórmula 1 desde el 2000, que era de Electronic Arts, para adelante. 2001, 2002, 2003, campeón del mundo en... ¿Pero eres bueno realmente en los juegos de coches? En su casa no, sí. No soy yo quien para decirlo, pero ¿has jugado sí online alguna vez con gente? Es que online en los juegos de Fórmula 1, por ejemplo, yo creo que o encuentras un grupo de amigos con los que jugar o no se puede jugar online. ¿Por qué? Porque en la primera curva los 14 que llevas detrás te han sacado de la pista. Realmente no suelo jugar online con la gente precisamente por eso. Tienes que jugar conmigo. No son deportivos. En la primera curva no, en la última. Bueno, más o menos a mitad del circuito, cuando yo voy en dirección contraria, nos encontramos. Esa es. No, yo tengo que decirte que yo tenía un pequeño grupo con los que jugaba y han habido... Jugamos, fíjate a lo que llegamos a hacer. A jugar una carrera por semana en un circuito real, donde competían los Fórmula 1 de esa semana, con un campeonato, ¿vale? Y entre semana todos practicábamos por separado, muchos no conectándose al PSN para que no vieran que estaban conectados, para que no vieran que estaban practicando. Para buscando, que no viesen los de bala telemetría. No, buscando reglajes y buscando historia y para que no se guardaran los coches fantasmas, para que nadie te pudiera copiar. Hasta ese punto. Y no hablarlos en semanas, por lo que dice Rode, porque en la última curva te meten la rueda, te vuelven del revés y te quitan de la posición involuntariamente, nada de hacer la cosa hecha como en otros, pero bueno, la típica discusión yo tenía el espacio, no tenía el espacio, no te he dejado. Y yo en ese tipo de juegos sí que he disfrutado quizás de lo que más. Pero si tuvieras que decir uno, ¿el que más? El Fórmula 1. Yo en juegos de conducción solo juego a cosas de Fórmula 1. De hecho he tenido, por ejemplo, Project Car, que tiene muchos, y solo he jugado con la clase A, clase B o clase C, que son lo que simbolizan la Fórmula 1, que es la Fórmula Rookie, la GP2 o la Fórmula 1. El juego de conducción es lo que más me gusta. El día del torneo os rifasteis a ver a quién le tocaba a Fernando Alonso, ¿no? No, de hecho... ¡Mierda! No, de hecho... como castigo. No, como castigo. Ah, sí, de hecho, lo que hacíamos era jugar con los juegos, o sea, con los coches más básicos. O sea, empezábamos por atrás. Era HRT... Lotus. Sí, antes de Lotus estaban los... Estaba Lotus y había otro más. Que Lotus era un juego de coches de PC. Que no recuerdo. Muy bueno. Quiero decir que no nos podíamos... Uno no se cogía un Mercedes y el otro... Cogíamos los coches de abajo. El Volkswagen y todo eso, ¿no? Porque nos gustaba a contaminar. Porque nos gustaba incluso que eran más inestables que los otros. Panda. Buscando un poco el límite de los Force India, de la conducción y ese tipo de cosas, ¿correcto? Eso es límite, ¿eh? Eso es límite. Eso sí que es límite. Yo tengo una pregunta. ¿Con Kaiser tú ves también la Fórmula 1? ¿Parte de jugarla o ya no? Estos últimos años... Me he decepcionado mucho. Sí, yo estoy de acuerdo también. Y tengo que decir una cosa, yo que soy seguidor, los de pleno apogeo de Fórmula 1 también, porque los años de Schumacher, de donde viene parte de mi el nick, de estomaques, de donde viene parte de mi nick, del Kaiser, eran atracos a mano armada de Ferrari por medio de la FIA. La Fórmula 1 también es la gran mentira de todo. Es como la lucha libre más o menos, ¿no? Sí, que mi hija por cierto el otro día decía que no podía ser, que era mentira eso. ¿Es como el comunismo? Y yo decía que sí. No, que me ha dicho uno en el colegio que uno murió en un ring. Sí, bueno. Digo, sí. Murió y ahora está por ahí en alguna isla. No, apareció el enterrador y entonces... Murió de un infarto. Jordi me ha dicho hoy que... Comer perritos calientes. Que en el Fallout he tenido también un puto amo, pero que no lo puedo contar. Claro, obviamente. Has cogido más objetos de los que podías llevar. No, spoiler. No, bueno. Spoiler. Spoiler. Eso me ha pasado una vez o dos, solo. Sí. Bueno, me toca. Te toca. Sí, sí. Pues ahora no quiero hablar. Vale, te toca otra vez. Sí, efectivamente. Hoy venía diciéndole a Alberto que hoy me ha ocurrido en el Fallout. Parece que me... ¿Ese va a ser tu juego? No. Ah, vale. En el Fallout 4, ¿por qué? ¿Tienes prisa o algo? No, por curiosidad. Aún no he entrado. Tengo apuntados tres juegos tuyos, me vas a decir que no está en la lista. Digo, no puede ser. Me ha pasado en el Fallout, digo, me he sentido como el puto amo. Digo, y no lo puedo contar, no lo puedo contar. Pero he decidido el futuro de la Commonwealth. Para el que haya jugado sabe de qué hablo. Y no le he spoileado nada. Pero bueno, he tenido que decidir el futuro de la Commonwealth. Y me he sentido como el puto amo. Pero mi juego de cabecera y con el que yo me he sentido el puto amo. Y esta tarde lo ha comentado Germán Vázquez Manchón. ¿Tienes el comentario ahí en Facebook? Lo tengo. Pues si aprovechas y lo lees. Germán Vázquez esta tarde lo que nos comentaba era que el culmen de un like a boss lo sintió al destrozar al Scarab gigante en Halo 3 con el jefe maestro. Absolutamente épico. Dice que Cachito sabrá de lo que habla. O sea, efectivamente, sé de lo que habla. Y no solo sé de lo que habla, sino sí que es verdad que bueno, Halo tiene muchos momentos épicos, como en Halo 1 escapar de la nave que está en llamas, que cuando llegas... Si te riges por hacer logros, por ejemplo, por ser completista... tienes que hacer los legendarios sin carte del coche, o sea, y cuando llegas pegas saltos, no, pegas volteretas. Y bueno, otro logro muy sufrido que tardé como 6 o 7 horas en hacer, entre cuatro personas pasar la última misión de Halo 3 con vehículos Ghost, y tenías que ir en fila. El escenario se va cayendo y no puedes ir uno al lado de otro porque os tocáis y os caéis. Entonces, si vais en fila, el último habitualmente se cae, ¿no? Aunque te sepas el camino de memoria. Y si coges uno que no se sabe el camino de memoria, pues ya te caga. Cuando yo me hice ese logro, dije nunca más, pero me sentí el puto amo. Y lo que decía Germán sobre el Scarab, yo no solo me sentí el puto amo, sino que hice algo que me costó como 2 horas hacerlo, que es que yo habitualmente todos los Halos, aparte de pasarlos en cooperativo y demás, los paso yo solo en legendario, ¿no? Los rejuego y los paso en legendario, y estaba pasando esta campaña, la campaña de Halo 3 en legendario, llegué al Scarab y resulta que, claro, como es legendario, me tiraron, bueno, tú apareces en el Scarab, es un escarabajo gigante, ¿no? Que es un robot gigante, que es un escarabajo. Acabáramos. y bueno, tú apareces con un compañero encima de una moto, con un compañero de la IA, y te dan un afuste de misiles, o sea, un rocket para dispararle, ¿no? Entonces tú le disparas, pero claro, al ser legendario enseguida me tiró. Pero es que me tira, mata a todos los compañeros y nada más que quedan en el suelo enemigos. Entonces tú subes a la altura de la cabeza del Scarab y hay unos afustes de misiles puestos en torretas, y entonces empecé a dispararle. Cuando le pego 2 tiros, resulta que me los tira. No solo me los tira, sino que me los tira abajo. Me los rompe y me los tira abajo. O sea que me quedo arriba, yo solo, solamente con el armamento que tengo para matar al Scarab. Pues, amigo, buscando, o sea, gastando la munición, bajando tranquilamente, cargándome a uno, cogiendo la munición, subiendo otra vez y tal, tardé 2 horas, pero me cargué el Scarab a tiro pelado, y eso, Germán, lo podrá decir, que eso es no meritorio, lo siguiente, y no solo yo me sentí el puto amo, estaba mi mujer y mi cuñado, y me aplaudieron. O sea, me aplaudieron de lo que había hecho. 2 horas esperando a la suegra. Sí, no, es que estaban flipando. Porque la tensión. Claro, llegó mi cuñado, hermano, y llegaron a cenar a casa mi cuñado y mi hermana, y no empezamos a cenar hasta que yo no terminé. Pero es que mi cuñado le estaba diciendo a mi hermana, déjalo. Hago yo y si me cortan las pelotillas. Me ves, pero es que una concentración, o sea, era yo contra el mundo, contra la escara. y lo maté a tiro pelado. Lo maté a tiro pelado y de repente, o sea, lo tiro, me subo encima de él, porque tienes que pegarle las patas, tirarlo, meterte dentro y cargarte la digamos que su fuente de energía, ¿no? Pues yo conseguí subir, porque claro, como iba andando y el escarabe está a tomar por culo, hasta que no le tiré la tercera pata no pude subir, no me dio tiempo a subir. Le tiré las dos primeras y bueno, y me la jugué yendo a intentar cargármelo y tuve que volver. O sea que, vamos, en esas dos horas lo pasé fatal, fatal, y cuando terminé, te digo yo que me aplaudieron en casa y todo, de ver la proeza que había hecho, y eso yo creo que Bungie debería de haberme dado un premio o algo, un logro especial por haber hecho eso, matar el Scarak a tiro al pelado. Más tardón. No, no, qué cojones, a tirico pelado. Pues si tuvieras las armas del Halo, para los cangrejicos te los cargas de un tirico en la cabeza, pero al resto de enemigos tienes que inflarlos. Pues tú imagínate a Scarak. Así es que coincido con Germán, y no solo coincido, sino que yo hice una cosa un poquito más bestia que él, porque él seguro que lo mató con el afuste de misiles y no tuvo ningún problema. Hombre, algo le costaría si dijo eso, que se sentía... Sí, sí cuesta, pero si le hubiera pasado lo mismo que a mí, te prometo que lo hubiese contado. Seguro que lo cuenta. Muy bien, pues vamos a ver, ¿qué os parece si hacemos una ronda rápida de decís un juego y una frase de por qué? Yo diría un tipo de juegos, porque hay muchos juegos de ese tipo. ¿Un tipo de juego? Sí, voy a empezar yo, a tomar por saco. Es un tipo de juego que es el PvP. Todo juego PvP que es en plan magia, que es en plan un jugador con el que te sientes identificado, con el que llevas sobre todo mucho tiempo jugando con él. Hablo de, como comentaba Dipsy, creo que va a comentar League of Legends, World of Warcraft, que son más o menos, no son iguales, pero se basa en el personaje. Tú tienes tus magias, tú lo has educado, por así decirlo, has aprendido esas habilidades y juegas contra otros jugadores que han hecho lo mismo que tú. Otros juegos como, por ejemplo, MU Online o Ragnarok Online, son juegos de rol donde tú te has hecho el personaje y llevas muchísimo tiempo currándotelo y juegas contra otros personajes. Y ahí yo creo que eres el puto amo y te sientes el puto amo porque te lo has trabajado. Y en el momento en que ganas a mucha gente y eres muy bueno porque le has echado miles de horas, te sientes el puto amo. Yo creo que es el estilo de juego con el que más me he sentido yo el puto amo. Los PvP, League of Legends, ya te digo, World of Warcraft, MU Online, Ragnarok y Smite, muchos juegos así, es en el que te sientes el puto amo. Te añado yo otro, el último online. El último online. A ese no he jugado, pero sí que lo he visto, pero no. Eso, cada vez. Estando igual. No puedo hacerle publicidad. Cada vez que viene aquí a hablar de puto juego, pero qué mierda pasa. ¿Alguien más? ¿Algún género? Rafa, bueno, por ejemplo. Hombre, yo con los juegos. Un juego, que, un género, un momento. Un género, un momento. Mira, una saga. Resident Evil. Momento cuando tienes que matar a Nemesis. Te sientes el putísimo amo. ¿Tú sabes que Bonoman es del Complejo Landa, se pasó el 1 a cuchillo? Y le dieron, bueno, y le dieron el logro. Puf, madre mía. A cuchillo. Es que eso es echarle gotas, ¿eh? Eso ya es ser el dios. Nunca se ha quedado asombrado. Sí, tío, pero a cuchillo. En el remake. Lo hizo en el remake, pero no sé si lo haría antiguamente también o no. ¿En el remake? Cuando se levantan los zombies corriendo, ¿qué hace con el cuchillo? En el remake. Corre, pero no los matas. O sea, claro, te lo paras con el cuchillo, pero no corres. Todo el rato corriendo. Claro. O no matas. Esquívalos, o no los matas. Esquívalos. Chavo, o sea, decir que se la pasaba con el cuchillo es decir que lo poco que ha matado lo ha matado con el cuchillo. Correcto. Que no has pegado un tiro. No ha pegado un tiro. Ni ha intentado matar a nadie. Pero bueno, si alguno habrá matado. Pero que eso tiene no que ninguna matar. Tontería, ¿eh? Que... Tiene que matar, si no, no puede pasárselo. Pero vamos, todo juego de miedo, que al final te persigue un bicho super capullo y al final tienes que matarlo, te sientes como el dios. Yo el Resident Evil 3, te lo juro, en la última parte, en el que tienes que decir... Bueno, iba a hacer un spoiler de... Es que... No hagas, aunque... Bueno, el final... Es muy viejo el juego, ¿no? Pero... Es muy viejo. De Resident Evil no es spoiler, ya. Hombre, sí que es verdad. Que no haya jugado ese fastidio. Es, obviamente, es en plan cuando vas a matar, cuando le tienes que pegar el último tiro, o sea, decidir si pegarle el último tiro a Nemesis o irte. O sea, es cuando te... O sea, es ese último tiro es que te sabe a gloria. Es como, me quedo ahí y me quedaría 20 segundos más, ya de falta. Yo. ¿Qué? Un Mass Effect. ¿En serio? ¿En serio? Eso digo yo. No, sé que lo he jodido, pero quería explicar el porqué. Se han saltado chupachas. No, quería explicar el porqué. Yo tuve la suerte, entre comillas, de fue cuando me compré la Play, la 360. Yo jugué al 1. Justo cuando me pasé al 1, jugué al 2. Y a la semana. Es la segunda vez que nombra la 360 en su vida. No, de haber pasado, de haberme pasado el 2, a la semana salió el 3. Con lo cual, yo me lo he hecho todo de piñón. ¡Buah! Y cuando. En dos meses o así. Te lo decía, sí, tardé 3 o por ahí. Cuando te decía hace un par de semanas que el temazo podía ser la música de que te decía de Mass Effect, en ese momento en el que juegas al 3. Y llévase los anteriores diciéndole a que vienen los segadores, que vienen los segadores y nadie te hace caso. Y tú que vienen los segadores. Se y pasa lo el invierno. Que, y pasa lo que pasa y empiezan a atacar la tierra. Lo que pasa es que vienen los segadores. Y, exacto, y cuando estás en la plataforma y suena esa musiquilla. ¿Es spoiler? No, okay. No es spoiler. Vale. No, no, lo digo de verdad. ¿The Winter is Coming? No, no. Y suena esa musiquilla de piano y ves como los segadores llegan a la tierra. ¿Pero en plan piano o pianola? No, no, piano, piano. Ah, piano. Y no es del oeste. Luego hablaré yo con Antonio Triblados. Hablando de lo oeste. Luego hablaré yo con Antonio Triblados. El puto amo me sentí yo cuando vi las tres películas de Blu-ray. A petición de nuestros amigos de Konami. Y en ese momento tienes esa rabia, o yo por lo menos la tuve, decir: tío, llevo dos juegos diciéndole a estos cabrones que vienen, y no me han hecho caso, y te sientes de verdad el protagonista de un juego. Y ahí lo dejo que me socavan. Bueno, yo como me he quitado el turno, que amigo, pues yo me sentí el puto amo cuando era un chavalito y me compré la Super Nintendo con el Mario Kart. Y tenía, de todos mis amigos, tenía los récords, pero súper imbatibles, de todos los circuitos con todos los trofeos posibles por sacar, todas las pistas desbloqueadas, todo al máximo. Y es lo que te digo, que también es tener los récords. Pero récord que no. ¿Y sigues teniendo amigos? Porque yo te explico, yo después de jugar contigo. No expliques que no hay tiempo. Al Call of Duty, casi he dejado de hablarte. Están tirando preservativos. También soy putado jugando al Call of Duty Black Ops 3 con al modo campaña. Que no hay tiempo, Pepe. Bueno, el Dead Detective, bueno, me lo superé. Bueno, solo. Y ahora, ¿no?, me han saltado a mí. Sin ayuda de nadie, con solo dos armas. Hacha y motosierra. Toma ya. Sobra. Por un par. Predator. Voy yo con otro juego, el Team Fortress 2. Cuando tú llevas el heavy y un amigo lleva el médico, te tira la supercarga y te haces invulnerable y arrasas con todo el equipo enemigo. Yo digo, King of Fighters 98, ese momento, cuando, no con el modo Advance, sino con el modo Extra, cuando tienes sangre roja, que tú cargas el super y encima tienes la sangre roja. Entonces haces el super. Y o sea, cuando tienes la sangre roja puedes hacer todos los super seguidos, todos los que quieras, no hace falta que cargues, pero si cargas haces el super. Entonces, es un momento que tú tienes la sangre roja, tienes el super cargado, le haces el super y te cargas a los tres enemigos solo con supers. O rápidamente un momento que me sentí el jefe ya, el jefe maestro, el todo fue en el mismo King of Fighters con Ralph. No sé si conocéis a Ralph, que es un militar que lleva un pañuelo, que hace un puñetazo que se llama Galáctica Phantom, que se agacha hacia atrás, está como cargando, se tira unos segundos cargando y luego se lanza con el puño hacia adelante y dice Galáctica Phantom y le pega un puñetazo al otro que le quita más de media barra. Pues una vez lo hice y se lo tragó el contrario. Y le quedaba media barra o así y lo maté con eso. Y dije, Dios, lo he hecho. Y para cerrar, Cachito. Yo me sentí el puto amo la primera vez que mojé el churro. Y también en Gears of War 3, para mí el último Gears of War que salió, cuando matas a la reina de los locust. Y te. O sea, primero que te das cuenta de toda. O sea, te das cuenta de en realidad la historia que te han contado, cómo es en realidad. Y cuando la matas, o sea, cuesta la puta vida cargársela. Y cuando la matas, es que no te sientes el puto amo. Te sientes. Es un orgasmo, una hemorragia de placer que ni tu propio padre que está allí presente, el padre de Marcus Fenix, la puede remediar. Esa hemorragia. Pues placer. Nada, hasta aquí nuestro programa. Vamos a despedirnos ya corriendo. ¡Viva la reina! ¡Corriendo! We'll be right back. El coordinador de la radio, Abby, nos dice que él se sintió el puto amo ese día en el que nosotros terminamos el programa a tiempo y no le hicimos llegar tarde a casa. No sé si eso se ha dado alguna vez, pero si alguna vez se hizo... Habrá sentido el puto amo cuando nos ha plantado una silla encima. Sí, eso también. Le damos las gracias a David Rayito, de Yo También Opino, que nos ha mandado un audio, lo habéis oído antes, que quería participar con nosotros, aunque fuera de esa forma. Pues, chico, aquí tienes tu espacio, ya sabes que cuando quiera manda un audio, aquí lo tenemos. Así que nada, vamos a ir despidiendo a la gente. Señor Chupa Cosas. Adiós, chicos. Señor Rafa. Hoy ha sido un programote y... No se te oye. Que hoy ha sido un programote y la semana que viene, pues más y mejor. Sí, no, señor. La semana que viene, sí. Ahora lo decimos. Señor Rode. Despedido, buena nit. Señor Doom. Larga vida, prosperidad y que la fuerza os acompañe. Señor Predator. Hasta otra semana. Cachito. Yuhu. Adiós. Adiós, Gunkaiser. ¡El mal! La semana que viene es fiesta, no abre la emisora, pero nosotros hemos grabado un programa especial, un debate vía WhatsApp, como hicimos en pretemporada, con muchos amigos de muchos sitios que presentaremos y ya los conoceréis allí. Así que nada, la semana que viene, debate sobre la duración de los juegos. Bueno. Aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. ¡Ah!